A todos y cada uno de ustedes, quiero reiterarles mi compromiso de trabajo, unidad, inclusión. El sur, el norte y el centro de Sonora somos uno y así trabajaremos de manera transparente para hacer que esta unión sea de todos y para todos. Ganaderos, criadores, engordadores, ovinocultores, lecheros y todo aquel que desee trabajar en beneficio de un mejor Sonora es bienvenido a esta administración, donde mi meta es clara, donde de manera conjunta no nos vamos a detener hasta lograr hacer historia, de esa que rompe esquemas y que une voluntades. Mi palabra es y siempre va a ser mi compromiso. Muchas gracias. Que Dios bendiga a Unión Ganadera Regional de Sonora y a todos ustedes. Gracias.